Bueno, en principio claramente la respuesta de los trabajadores es contundente. Es claro el enojo de todos los trabajadores por cobrar fuera de término y todo lo que esta situación implica. No solo las situaciones financieras y económicas, sino inclusive hasta compañeros que han tenido que pasar por situaciones de desalojo respecto de la mora en el pago de sus alquileres en virtud del pago de atrasado de sus haberes. Esta situación la venimos denunciando hace rato y en el marco de no tener respuesta con el Superior Tribunal de Justicia se ha realizado hoy, día 11, que no tenemos respuesta y todavía no hemos cobrado nuestro sueldo, en lo que planteamos claramente una retención de servicio en el marco de una jornada nacional de lucha de todos los judiciales del país. ¿Cuáles son los motivos que argumentan por los cuales se retrasan los pagos? En principio, claramente, nadie quiere hacerse cargo de la situación. El Superior Tribunal de Justicia está argumentando una situación financiera del Poder Ejecutivo. Lo cierto es que la única verdad es la realidad, y tal cual como lo marca el refrán, hasta el momento nosotros no hemos cobrado nuestro sueldo y vamos a hacer las medidas que sean necesarias, no solo ahora, sino el mes que viene. En el marco nacional, ¿cuáles son los ejes de protesta? Lo que es que protesta tiene que ver con la negociación colectiva, un ámbito de negociación colectiva nacional, que nos permitiría poder tener un piso salarial para todos los trabajadores judiciales del país. Obviamente la carrera judicial, que tiene que ver el ingreso por concurso y permitir ascender a todos los trabajadores hasta la categoría máxima de jefe de departamento, y un claro rechazo a la criminalización de la protesta. ¿Cuál es la información que reciben del resto de las jurisdicciones judiciales con las medidas que están adoptando? Claramente la situación y el enojo es contundente, porque la medida de fuerza se está realizando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia con un alto nivel de acatamiento. Barreno, ¿hubo paritarias hoy? ¿Tenían previsto una paritaria, una audiencia en la Secretaría de Trabajo? Sí, hubo una paritaria que terminó trunca porque nosotros porque estamos en medida de fuerza en el marco de una jornada nacional. Claramente hay que decir y hay que remarcarlo que la paritaria no limita bajo ningún punto de vista el artículo 14b de la Constitución Nacional ni el derecho a huelga de los trabajadores, con lo cual es un incumplimiento más del Superior Tribunal de Justicia. ¿Y ellos no se presentaron? Se presentaron para decir, para dar algunas explicaciones y sacársela o con expresiones de deseo para intentar poder adelantar la fecha de cobro, pero nada más que eso, y se retiraron argumentando que estamos de medida de fuerza. Claramente, vuelvo a repetir, la conformación de la mesa paritaria no limita bajo ningún punto de vista el artículo 14b de la Constitución. ¿Cómo va a seguir la jornada de protesta de hoy? En principio va a seguir la jornada de protesta acá, seguramente iremos también a manifestarnos contra la señora Procuradora General, que lisa y llanamente le ha robado días de feria a los trabajadores judiciales. No solo le ha robado 4 días de feria a los trabajadores judiciales en esta pasada feria de verano, sino ahora, mediante una resolución fresquita, básicamente de ayer, definió eliminar todas las ferias de los trabajadores del 2010, anteriores al 2010 y la del 2015, en un claro atentado contra el derecho que tenemos todos los trabajadores, que es de usufructuar nuestras vacaciones. ¿Cómo es esa situación, Barreno, si no le puede explicar bien? Porque por ahí la gente no entiende mucho. Claramente los trabajadores han trabajado en el periodo de feria, que es el periodo de vacaciones que tenemos nosotros, sí. Y han trabajado porque la misma patronal le ha denegado las vacaciones. Atento que en su momento no había personal, o directamente por razones de servicio, porque había mucho trabajo. Bueno, ese mismo tribunal y la misma Procuración General, que en su momento fue la que le denegó las vacaciones, hoy termina robándole los días de vacaciones. Los trabajadores, si la resolución 1267 de la Procuración General queda vigente, los trabajadores estarían perdiendo inclusive entre 60 y 150 días de feria, hay algunos trabajadores.